Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. To stand in my way, a face filled with regret. Mark my words, I will make you pay for all the nights in my bed. I take control of the rage I feel inside of me. When I set my anger free, I'm unstoppable. Crush me, just bring that hammer down. Bring it down. You want to burn it all, burn it to the ground. Push me, stop me, kill me, break me. Give it all you got. Was the show. All that you throw at me, nothing makes me stop. I'm unstoppable. They won't hold me back. From misery I prevail. Once the hunted is on the attack, your empty words will fail. I take control of the rage I feel inside of me. When I set my anger free, I'm unstoppable. Crush me, just bring that hammer down. Bring it down. You want to burn it all, burn it to the ground. Push me, stop me, kill me, break me. Give it all you got. Was the show. All that you throw at me, nothing makes me stop. I'm unstoppable. Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 161 para Inyectando Metal. Norberto Fernández en la conducción de este programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.1. 106.5. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi... Comienzo musical con la banda Cue Stack. El tema Un's Stop Pepley. Algo parecido, ¿no? Enviamos un saludo a quienes estén sintonizando esta propuesta radial en vivo en este preciso momento en el 99.5, como así también a través de la página de transmisión de la radio, que es fmsarmetal.radiostream123.com. Este programa, que además de realizarlo en vivo, lo compartimos a lo largo de la semana y gustosamente con los amigos y colegas, amigos también oyentes de estas radios, que ahora con mucho placer, y es porque lo siento así, las menciono como tiene que ser. Como en forma de ser una persona agradecida por quienes brindan espacios sin pretender nada a cambio, simplemente que se comparta y uno se comprometa, porque eso es lo fundamental para cuando uno realiza algún programa, es estar tal día, tal hora, tal tiempo al aire, y si queda una grabación del mismo, del programa realizado, ya se está adelantando el siguiente tema. Vamos a ir nuevamente al fondo musical de la banda Chehuelche, Constancia. Decía que un programa realizado con el compromiso de estar un día... Puede que por alguna razón uno no pueda estar presente para realizar un programa, es entendible, ¿no? Pero ese compromiso que cada realizador de algún programa de radio tiene, ese compromiso de cumplir con la grabación, si es grabado el programa, si se puede grabar, y enviarlo a las radios que te brindan un lugar para que pueda escucharse en otros lugares y en otro, con otro, y compartirlo con otros oyentes de estas radios, que vuelvo a decir, con mucho gusto las menciono. Día Radio, de donde es perteneciente la radio, y hago extensivo el saludo a todos los oyentes, a los colegas y a la gente que lleva adelante dichas radios, que vuelvo a decir, con mucho gusto, por ser una persona muy, muy agradecida, y no lo digo para quedar bien, ojo, que se entienda, que no se malinterprete, no lo digo para quedar bien, sino que sinceramente es lo que pienso. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas, en Choice-Radio, www.radiodecava.com.ar Radio de Cava, martes 20 horas en Lado Salvaje Radio.com, Radio de la provincia de Mendoza, martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, Radio de Chosmalal, provincia de Neuquén. También repeticiones el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto Radiostream 123.com, Radio de San Martín de los Andes. Además de estar compartiendo este programa realizado el día lunes en vivo desde las 21 horas. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Viernes 15 horas, metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Viernes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Los que yo llevo, los cuales mi padre me heredó, desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Imposible olvidarme de mencionar los días, horario, radio, lugar donde transmiten dichas radios, porque lo tengo agendado acá, no lo estoy diciendo de memoria, cosa que, bueno, uno tiene que tener, ¿no?, como guía, vamos a decir, de alguna forma. Si bien yo digo que no tengo nada escrito acá de lo que voy a hablar o lo que voy a decir, cuando se me ocurren algunas cosas que van naciendo de la mente de uno, ¿no? De esas neuronas que aún están funcionando, no sé si al 100%, pero un 90% por lo menos. Y además me tomo todo el tiempo que sea necesario para nombrar las radios, porque uno quiere realmente que se entienda lo que uno está diciendo. Entonces nadie nos apresura, nadie nos corre, nadie nos está diciendo cortala, hacela más rápido. Y eso es la libertad de realizar algo que te gusta, que nadie te viene a poner los puntos sobre la mesa como cómo tenés que decirlo o cómo tenés que opinar. Vamos a continuar con la música. Vamos a ir con la banda Belport de Dub. El tema es The Dark. Y después la banda Kamaniac. El tema Eche tu Eche. Así continuamos. We'll be right back. Inyectando metal, inyectando metal. +54 9 297 243 1667. Continuamos en esta pasión por la radio y por el metal con este programa llamado Inyectando Metal, programa número 161. No me arrepiento de esta locura. Le enviamos un saludo a nuestro amigazo Fernando de la banda Albatros, que está en sintonía. Lo teníamos ahí un poco perdido y ya nos explicó la razón por qué no estaba escuchando el programa últimamente, y quería escucharlo porque le agrada escuchar el programa en vivo. Ahora está siguiendo la transmisión por la página, vuelvo a decir, la página de transmisión de la radio, que es fmsermetal.radiostream123.com, Y igualmente le compartimos la grabación de cada programa que vamos realizando y vuelvo a decir, queda una grabación del mismo como un registro y también para compartirlo con quien desee escuchar este programa en cualquier momento. Compartimos el link y te da la posibilidad de escucharlo si no tuviste la posibilidad o si querés escucharlo, mejor dicho. Sinceramente, si querés escuchar este programa, podés escucharlo tranquilamente. Eso es lo que quería decir. Continuamos con este programa, dejamos entonces el saludo para Fernando y también para la banda Albatros, y de parte de Fernando le envía un saludo a José, a nuestro hermano, así que te dejaron saludos, José. Acá me está escribiendo Fernando, sino me envía audios grabados y también... Me está escribiendo ahí en el chat de WhatsApp. Para quienes quieran contactarse con este programa, lo pueden hacer, nos buscan o nos agregan, mejor dicho, porque si nos buscan no nos van a encontrar en WhatsApp si no damos el número para que nos agenden. Si nos quieren agendar, el número es 2972 43 16 67. Reitero, 2972 43 16 67. Vamos a ir a escuchar este tema llamado Concordat, a cargo de la banda Incantation. El tema es, bueno, ya lo dije, Concordat de Pac. La siguiente banda es Dead Ray Vision. El tema es Price de War Machine. Así continuamos. Shut up. eastern sun. Building dreams of a thousand young. Forgotten heroes like the thirsting guns. Unsung yet of silken blood. You fucking god of hell. Dictators, thieves and us. Praise the world machine. They laid to waste a wretch like me. 1,000 dead by my own hands. I make my way through the promised land. Cortina musical Che Güelche, el tema Constancia. Realizando el programa número 161 de Inyectando Metal por FM Ser Metal, el día lunes desde las 21 horas en vivo. En el día de hoy no tendremos entrevista. Fernando nos está comentando que, bueno, le agradan los temas que estamos pasando, las bandas, y que le enviemos el listado de las bandas que están sonando. Bueno, ahí le compartimos dos hasta el momento. Yo recuerdo que en algún momento enviábamos la data de lo que estaba sonando en la radio, pero en un momento, vaya a saber por qué, no nos siguieron permitiendo enviar la data de los temas o las bandas que estaba sonando en la radio por internet, en fmsermetal.radiostream123.com. No lo he podido corregir, y antes por ahí uno estaba más al tanto, ¿no?, de lo que estaba sonando, puesto que, y más si esperan mi buena pronunciación sobre una banda o un tema, no, se van a cansar de esperar, porque lo digo, me hago cargo, lo digo tal cual lo interpreto que se puede llegar a decir. No tengo dominio en otro idioma, simplemente el que puedo llegar a hablar lo mejor posible, porque también en nuestro idioma muchas veces uno dice de una manera una cosa y resulta que está mal dicha, o puede corregirse en el transcurso de años, porque no, uno no está pendiente a las palabras, cómo están saliendo, ¿no? Yo por el hecho que de estar frente a un micrófono no estoy pendiente a si dije bien una palabra o si me percato de que la dije mal, trato de volverla a mencionar para decirla mejor o como se tiene que decir. Y imagínense en escrito en otro idioma que no es el que conozco o que he aprendido a hablar. Simplemente este que estoy hablando ahora, que es una cruza, no sé si de varios idiomas, desconozco eso, pero sí de regiones. Me decían, vos no tenés nada de enterriano porque cambiaste totalmente tu modo de hablar. Uno se va adecuando al lugar, ¿no?, donde está viviendo. No es que voy un día o dos días a un lugar y ya vuelvo con el idioma que se habla en ese, o la forma que se habla en ese lugar, para nuevamente de regreso acá a San Martín de los Andes. No, imagínense si voy a Córdoba un día, ¿no?, o dos. No es necesario venir y hacerse el cordobés para decir estuve en Córdoba, por ejemplo. Voy a Mendoza y no puedo venir a San Martín y hablar como hablan en Mendoza o en distintas partes del país. Buenos Aires mismo, yo he andado y nunca vine con la forma de hablar de ese lugar. ¿A qué viene todo esto? Que, bueno, uno tiene que tratar de expresarse lo mejor posible. Y eso es lo que intento. No es que me estoy victimizando ni nada por el estilo, de que, o no asumir que si por ahí estoy diciendo de alguna manera una cosa y está mal dicha. Hago la aclaración ante todo, de que si ustedes escuchan, como es común en mí, una forma de pronunciar otro idioma, que vuelvo a decir, no es el mismo que he aprendido o que sigo aprendiendo, y entiendan, hablando en plural, que me hago cargo que lo pronuncio mal, y tampoco me voy a hacer el porque no, ahí me salió medio portugués, ¿no? No, la verdad que no. A lo igual cuando canto alguna canción, ¿no?, en otro idioma, hasta yo me río de mí mismo, porque lo disfruto, porque digo, qué bruto que soy en algún sentido. Cantar una cosa o cantarla al modo de uno. Si ustedes me escucharían cantar, preferirían no hacerlo. Ni hablar si me escuchan tocar la guitarra, que no sé, pero ahí le meto ganas. Eso es lo que por ahí uno tiene que encaminar, ¿no? Hacer el esfuerzo, el intento de realizar algo, de realizarlo, y por más que las opiniones no sean de tu agrado o que impidan que vos realices algo que por alguna razón lo haces. Nadie te puso un revólver o una pistola en la cabeza para realizarlo, como ponerte a tocar la guitarra, por ejemplo, sin saber hacer el intento. Eso, de eso se trata, ¿no? Nadie nació sabiendo y se puede aprender todo. Y mire que nos sobra vida. Bueno, nadie tiene la vida contada, pero nos sobra ese tiempo que podemos valorar. Ahí está. Valorar. La valoración de todo. Todo lo que que emprendas. Así te salga mal o no te salga bien, hay que seguir con ese entusiasmo. Porque cuando uno le pone ganas, en algún momento esas ganas te van a llevar a conseguir. No sé si vas a aprender a tocar la guitarra, Norberto, pero por lo menos lo intentás. Pero está bueno eso del aprendizaje, del poner, de dedicarse a algo. Así que en forma de animar a esas personas que se truncan en el camino en algo porque alguien les dice que no lo pueden lograr, o que sinceramente te dicen dedícate a otra cosa porque no servís, y esas personas no están ayudándote a que progreses de alguna manera, o que dediques el tiempo, que es más valioso que cualquier cosa, más valioso que tener algo, material, sino el tiempo de realizar lo que a vos te gusta, lo que a vos te nace, y lo demás que lo miren por TV. No era así el dicho, y no quiero ser guarango hablando mal y pronto con el dicho ese, que si los demás se dedican a opinar de tu vida es porque no han logrado encasillarse en la suya. Y bueno, hay tiempo para todo, ¿no? Para también en algún momento dedicarte o sacar esa expresión oculta que podés llegar a tener y que por alguna razón alguien te oprime o te oprimís solo en realizar algo. Los sueños se cumplen en vida. Los sueños, dedicación, esmero, esfuerzo y muchísimas cosas. Que en estas épocas que te dicen lo que tenés que elegir sin saber a quién vas a elegir, el que entendió, entendió. Y así te van a tener los demás, ¿no? Que decidir tú por vos. No permitas eso. Así que, dejando esta especie de, no sé cómo llamarla, pero de aliento, aliento, nunca vamos a tirar abajo nada. Al contrario, cuanto más músicos que se dediquen a aprender, o personas que se dedican a aprender, en cuanto a la radio, lo mismo. Yo me ofrezco de corazón, porque así he hecho desde hace muchísimos años. Vengo organizando programas de radio y bueno, en este momento tengo este placer, este gusto de llevar adelante una radio 24 horas de metal, que no es solo pasar música en la radio, sino también compartir programas de colegas de acá de Argentina, de Uruguay, de Puerto Rico, de muchos lugares, compartirlo. Como en algún momento uno fue oyente y esperaba tal día, tal hora para escuchar un programa de radio. Recuerdo en ese tiempo que no habían muchos y ahora se ha extendido con el tema de internet también. Y no soy una persona que estoy descubriendo algo, sino que es la realidad, que también ahora, si te enterás que tal grupo va a presentar un tema a tal hora, vas al canal de YouTube de esa transmisión y estás ahí pendiente. En esos tiempos era estar pendiente a un programa de radio y quizás no tiene la valoración que se debería tener por un programa de radio, valoración en cuanto al acompañamiento del público, que en este caso en una radio sería el oyente. Pero igualmente estamos acá para proponer, para quien quiera escuchar, y muy agradecido del que esté escuchando, y esperamos en algún momento poder ayudar de alguna manera a quienes quieran iniciarse en el tema de la radio. Como vuelvo a decir, de corazón lo hago. Quienes quieran alguna ayuda en lo que pueda ser útil, acá estoy. Me contactan y con mucho gusto, sin soberbia, sin porque uno aprendió a hacer cosas, no puede transmitirla, dejando de lado eso, sabiendo que lo que uno pudo aprender puede transmitírselo a otros. Y así esto puede hacerse más grande, ¿no? Ojalá que haya muchas personas que en algún momento se dediquen o se animen a estar frente a un micrófono, como esta persona que se, sentaba en el último banco de la primaria y secundaria, simplemente porque lo ponían de una manera que no podía opinar nada y estaba callado todo el tiempo. Y la radio me ayudó a vencer eso malo, ¿no? Que es que no te dejen hablar, porque si hablas te tapan o te callan o te quieren silenciar. Entonces, cuando me animé a realizar un programa de radio, justamente la semana pasada, hace unos días atrás, estábamos haciendo un reconto un recordatorio de mis comienzos en la radio. En la radio FM Pocahuyo 91.1, que cuando voy, algunos de sus directivos me presentan como uno de los más longevos de esa radio. En este momento no estoy en ese lugar, en esa radio, pero cada tanto me doy una visita y es gustosa siempre encontrarme con compañeros, con nuevos integrantes de la radio y poder comentar que le comenten de uno. Norberto arrancó hace muchísimos años acá en la radio y acordándome de los programas que realizaba en ese momento. Y la verdad que no es que a uno se le infla el pecho, no soy de esas personas que porque te nombran o porque tal cosa se les infla el pecho y se agrandan como galleta en el agua. Yo no soy de esas personas, soy tan simple. Para el que no me conoce y quisiera conocerme en algún momento, más allá de que alguien se dedique a poner cosas de algunas personas que no son así, pero realmente hay que conocer a las personas, no por lo que le dicen, sino por experiencia propia, ¿no? Así que no sé por qué me extendí en esta charla. La verdad que a mí me pone muy, muy contento poder compartir algo de las vivencias que uno ha tenido a lo largo de muchos años. Muchos. Y no lo digo como para inflarme, vuelvo a decir, como galleta en el agua o hincharme, sino que son cosas que sucedieron, que no, uno no está fabulando, no está inventando nada, es la realidad. Y en algún momento espero escribirla, transcribirla como algo personal de mi historia en la radio, los perjuicios que me hizo vencer y que lo sigo venciendo a pesar de que uno sigue siendo y manteniéndose igual, pero a la boca no me la ata nadie, no me va a silenciar nadie. Mientras tenga la posibilidad de llevar adelante esta radio y de realizar este programa, hago acotación a esto porque hice un comentario en un portal, ya que estoy hablando, ¿no? Y no da la cara a la persona que me respondió. Hice un comentario de que no hace falta estarse copiando de otros para realizar algo. Fue sobre una placa una placa visual, ¿no? De un último momento que sabemos quién o qué canal lo utiliza o quién fue el creador de eso, ¿no? Y me parece poco creativo de la parte de este portal que utilice cosas ya hechas, ¿no? O tratar de incorporar otras cosas. De eso se trata en un medio, ya sea visual o también con respecto a la radio, de incorporar contenidos, no de copiar contenidos, que son dos cosas distintas. Incorporar algo nuevo a incorporar algo ya recontra quemado, por decir de alguna manera. Y en respuesta a esa, llámelo crítica o como sea, me respondieron que yo me había copiado, si te habrás copiado de tantos programas. Entonces, consultándole que me mencione uno que sepa que me he copiado de ese programa. Que uno comparta a lo mejor algún tema que fue presentado anteriormente con un programa que compartimos acá en la radio. No sé si es coincidencia o porque uno está pendiente a incorporar nuevos sonidos en la radio o presentar en los programas nuevas cosas, ¿no? Lo conocido ya todos conocemos. Así que por eso capaz ahí apunta a que interpretó esta persona de este portal, que no vale la pena decir el nombre porque no le voy a hacer publicidad a algo que la verdad que deja mucho que desear. Sinceramente, para informar, a mí me habían propuesto en algún momento de por qué no hacer un informativo acá en la radio. En la radio, obviamente, informando de cosas de la actualidad de la ciudad, de la provincia, del país, del mundo inclusive. Y anexándole la música que compartimos en la radio. A la cual respondí que estaría bueno, pero en mi posibilidad no está al alcance. No es porque no lo quieras realizar, sino porque me dedico a laburar en otro lado para ganar el dinero. Si yo estaría o hubiese puesto esta radio o este programa con intenciones de estar sentado acá muy cómodamente y plácidamente, que lo estoy siempre, ¿no? Estoy muy contento de estar en este lugar que estoy en este momento y muy agradecido también de dejar de hacer algo que me genera dinero por hacer algo también. Este programa lo hago por placer, no lo hago con intención de ganar plata. Si bien en algún momento en una radio de otro país me ofrecieron pasar en la radio el programa con que yo le pusiera un costo, cosa que me negué totalmente de pasar una cifra, ¿no? Así que si consideran que lo quieren pasar gratis, sin ningún costo, adelante, le dije. Pero si tiene un costo, no. Sinceramente, y hasta ahí a donde uno quiere llegar, ¿no? Que cuando uno hace algo, no lo hace por un interés económico o por estar ahí haciendo, que no está mal. Recordemos que no apuntamos a eso con la radio, a lo comercial, a lo que para que suene tu, tu empresa o lo que sea en una publicidad. Ojalá en algún momento contemos con alguna publicidad que, vuelvo a decir, que va a ser para, no para, para llenarme el bolsillo, para estar con plata de eso, sino para invertirlo en mejorar en cuanto a equipos, de poder llegar con, de otra manera, a otros lugares. Bueno, creo que me extendí mucho en la charla. La verdad que si ustedes decían, menos mal que eras calladito en la escuela, seguro más de uno debe estar pensando eso, ¿no? Eras calladito, era, quedó en el pasado. Ahora puedo hablar porque me gusta y tratando de siempre con el respeto. Vuelvo a recalcar esto y no me canso, porque en otro programa también hice hincapié en esto, el respeto, ¿no? El respeto hacia el otro, al que opina distinto, aunque para uno interprete que no está opinando bien, hay que escuchar las diferentes opiniones. Bueno, hablé mucho y seguramente si sigo hablando en algún momento me voy a emocionar, cosa que siempre me sucede. Estoy solo en este momento realizando el programa acá en el estudio montado para llevar adelante esta radio y este programa con mucho esfuerzo, ¿no? Eso sí que no lo puedo negar, mucho esfuerzo y mucha pasión, ¿no? Pasión por realizar algo y que cueste lo que cueste estar ahí creándolo de alguna manera y llevarlo a la práctica y mantenerlo en el correr del tiempo sin sostén de nada económicamente ni de aportes, nada. Muchos seguramente andarán dando vueltas a ver si podemos meter una radio de campaña en esta radio. Desde ya digo que no, aunque me haga falta la plata que deja, ¿no? Ahí está la ganancia a río revuelto, ganancia de pescador, ¿no? No sé quién lo inventó ese dicho, pero es tal cual, ¿no? Hay que aprovechar la ocasión, ¿no? Nunca vienen de más unos billetitos. Si son verdes, mejor. Pero no, nosotros nos mantenemos ajenos a eso, porque la intención de esta radio es compartir el sentimiento por el metal y también compartir programas de otros lugares. Ahora sí vamos a la música, porque menos mal que este Norbert era calladito en la escuela. No me quiero imaginar cómo fue en el secundario. Bueno, en el secundario me animé un poquito más. Y después cuando empecé la radio, que bueno, ya había arrancado hace tiempo, antes de ir al secundario. Y bueno, me sirvió para expresarme, para animarme a hablar. Así que vamos a continuar con la música. Vamos a ir con la banda Steel Squawk. El tema es Thin Page. Y después la banda Till the Dirt. El tema es Outside the Spiral. Your way home, treading on a thin path. There came a storm, you came off the trail. track, searching for a reason to find a right track. Such a waste of time, 'cause there's no one to return to. Such a waste of time. No love in your heart, you always leave with a fight. You show your strength by severity. You we'll be right back. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 161, realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal. Coincido totalmente con lo que está escribiendo Fernando acá, que no lo puedo transmitir al aire. La verdad que sí, que no hay que darle protagonismo o importancia a todo lo que se escribe en internet sin saber, ¿no? Así que sin saber de parte de los que lo escriben, saber en el sentido de argumentar algo, argumentar cómo sabés tal cosa de tal persona si no sabés opinar por opinar o una defensa, no sé, es como enredarte, atarte los cordones de tu calzado y caminar, intentar caminar, ¿no? sin saber para qué lo hiciste. Así que bueno, seguimos adelante mejor con este programa, a lo cual disfrutamos mucho realizarlo. Y lo compartimos el día martes a las 12 horas en demonteradio.com.ar, martes 15 horas en choice-radio.com.ar, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, martes 22 horas en FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas, además de este programa realizado el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radiostream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en Electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en MetalPR.com. Viernes 17 horas en TemplariaRadio.com. Viernes 18 horas en Ginebras Radio.radio 12345.com. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a ir a buscar más bandas y temas en este programa número 161 para Inyectando Metal. Vamos a ir con la banda Equilibrium. El tema es Shelter. Luego la banda Vesupian. El tema es Uncured Saint. Y hacen metal sinfónico, death metal sinfónico. Y bueno, la banda esta que vamos a escuchar ahora, no tengo muy en claro qué estilo dentro del metal realizan, porque recién acabo de descargarlo. Así que lo compartimos y escuchamos de qué se trata. Estás escuchando Inyectando Metal en la radio del metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 161. Decides bravos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, firme a mi paso seguiré. Escuchando de fondo musical a la banda Chehuelche, el tema Constancia. Hoy, en esta reflexión, ocurrencias mías que estaba hablando, yo decía, esta banda también... luchó bien de abajo, ¿no? Esta banda haciendo referencia a Chehuelche y tantísimas, tantísimas bandas que aún lo siguen haciendo, manteniendo ese perfil, el perfil del lugar o de cuando naciste, en cuanto a lo musical. Seguirlo manteniendo, ¿no? La esencia, esa es la esencia de las personas, el seguir más allá de que en lo económico te vaya mejor, seguir siendo uno mismo o acordarse siempre desde el lugar donde uno viene. Así que... aquí hacía referencia que esta banda también tantas veces venía remándola, creando su propia banda, los antiguos Aon y Ken, y después pasaron a formar Chehuelche, y ahora son los músicos de uno de los padres de nuestro metal nacional, que es Ricardo Iorio, ya en su etapa solista y ya en su última etapa, vamos a decir, porque sinceramente y no es por criticar, ya no le da más la voz hace rato, ¿no? Pero bueno, ahí se ve la persona que realiza algo y no le importa un carajo que le digan, no le importa nada, sigue adelante, hace la suya, como hay que hacerla, ¿no? Cada uno en lo suyo. Mientras, y esta palabra le voy a hacer un cartelito, se respete o el respeto sea mutuo, siempre habrá esa posibilidad de conseguir lograr todo lo que te propongas. Hoy estás en un lugar. Seguramente en algún momento vas a estar en un mejor lugar. Pero todo con esfuerzo, ¿no? Con esfuerzo de salir adelante. Más allá de que muchos no quieran que progreses o que seas un poquito más de lo inteligente que sos. Porque también esa, ¿no? Hay mucha gente que se viene abajo con pensar que otros son más inteligentes. Uno puede ser inteligente hasta un cierto punto y puede ser más inteligente no estudiando simplemente, sino con los mismos conocimientos que te puede brindar el que te rodea o la enseñanza misma de transcurrir tus días. Yo no digo que la calle me va a dar educación, porque la calle no. La calle está para transitarla, no para educar. Así que la educación y el salir adelante parte de uno, ¿no? Bueno, todo para decir que la nueva banda que acompaña a Ricardo Iorio es la banda Chehuelche, que la vienen remando hace rato. No nacieron ayer ni tampoco se las creen. Por haberlos conocido en persona, haber estado en una presentación, vení para acá, Norberto, vamos a sacarnos una foto. No es por la foto en sí, sino por que otros artistas por ahí con el humo que les turbia la mente y quién sabe qué otras cosas, o les altera el ego. Esa es otra, ¿no? Cuando el ego está muy alto, no hay quien te frene, ¿no? Hay que acordarse bien de dónde uno viene y saber bien a dónde quiere ir. Así que vamos a continuar con más música. Vamos a ir con esta banda que se llama Seven Dude. El tema es Holy Water o Water. Después no me quedan claros si la banda se llama Brother of Squall o el tema, pero vamos a decirlo tal cual lo tenemos acá en la escritura: The Brother Steel March. Brother of Squall. Vamos a la música mejor, ¿no? Metal, en Inyectando Metal, metal que en otro lugar seguro no lo vas a escuchar. Buried deep but alive. Why do I love it so much? Metal. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 161, que en el día de hoy hemos pasado únicamente metal internacional, no tuvimos ninguna banda y así va a ser hasta el final de este programa del día de hoy. No vamos a contar con música en nuestro idioma para también darle la posibilidad de alguna manera a otras bandas de todo el mundo, ¿no? No me pongo a mencionar de dónde son porque si no me llevaría mucho tiempo, robaría mucho tiempo en el programa mencionando, y más con la lentitud que lo hago, más todavía. Así que mejor iré presentando las bandas y compartiendo su música. Ahí estoy descargando otro tema que espero nos acompañe para el tiempo, para llegar al final de este programa, que ya nos restan algunos minutos. Así que vamos a ir en búsqueda de este tema recién fresquito, y no como exclusividad ni nada que se parezca, ¿no? No estamos para dar exclusividades de nada. No somos exclusivos en nada. Así que ya paso a despedirme. Seguramente alguien está diciendo, por fin te vas a despedir, ¿no? Bueno, gracias por estar ahí escuchando. Recuerden que este programa también, además de realizarlo en vivo, lo compartimos a lo largo de la semana en las radios colegas de amigos y oyentes también, que consideramos amigos, aunque no tenemos el gusto de conocernos en persona ni tampoco a través de las redes, pero les envío un saludo enorme a cada uno. Nos despedimos con la banda Humanity's Last Breath, el tema Lyncher. Después la banda Paradise in Flame, el tema es Last Breath, del Eurotour 2023. Bueno, será hasta la próxima semana. Este fue el programa número 161, en la conducción Norberto Fernández. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Y que tus días siempre sean de metal, escuchando y viviéndolo. conduce Norberto Fernández.